Como lo es el mar, tu cuerpo de palmera y tu risa tropical. Me gustan tus ojos verdes como lo es el mar, tu cuerpo de palmera y tu risa tropical. Oye morenita, lo que dice mi cantar, cuando tú seas mía al Caribe te voy a llevar. Oye morenita, lo que dice mi cantar, cuando tú seas mía al Caribe te voy a llevar. Oye morenita, de ti estoy enamorado. Ay, qué dicha siento, mami me tienes contento. Oye morenita, de ti estoy enamorado. Yo sé que mucho vamos a bailar con mi cantar, cantar. Arriba las manos, con las palmas todo Barranquilla y toda Colombia. Yo sé que vives perdida y empeoras cada día.